Muy buenas, estamos en una nueva edición del programa Mancine, por favor, aquí en el 107.3 del dial de la radio de FM. Si nos quieren escuchar por internet, estamos en www.radiocuca.org. También pueden descargar nuestros programas en archivo en iVoox. Y para cualquier cosa estamos en el teléfono 985-2981-37. En esta nueva temporada de Mancine, por favor, habíamos empezado con un nuevo género cinematográfico, para variar un poco la dinámica de los dos años anteriores. Nos habíamos adentrado en el western y habíamos hablado un poco de los duelos, de los pistoleros, etcétera, acompañado todo esto con la música de alguna de sus películas. Vamos a continuar, después del paréntesis navideño, vamos a continuar con una nueva entrega de este serial Acerca del Oeste. Y lo hacemos empezando con la conquista del territorio. Por cierto, que acabamos de escuchar la canción Needle and the Damage is Done de Neil Young. Como casi ocurre siempre en la creación de todos los estados modernos, la conquista del territorio se gestó a base de pólvora y tratados, a base de guerras civiles, de guerras con otros estados, sobre todo con México, y guerras evidentemente con los indios, con los aborígenes nativos de aquellos territorios. Si bien es cierto que la guerra no es estrictamente parte del género, salvo en el caso, no sé por qué, de Misión de Audaces, la película de John Ford, que cualquier película que haga John Ford con militares y una guerra de por medio parece un western, salvo ella, el resto de las películas sobre la guerra civil es muy difícil enmarcarlas dentro del género western. La guerra con los indios, con cada uno de esos territorios poblados por los aborígenes de América, dio lugar a montañas y montañas de películas cuyo tratamiento suele ser bastante desigual. No tan xenófobo a veces como se pretende, si bien es cierto que siempre sobrevuela una cierta justificación acerca de esta conquista acompañada por su correspondiente genocidio. Son muchas las películas que se posicionaron desde un principio en contra de esta matanza. Incluso el propio John Ford, al que siempre se tachó de proamericano, en sus películas, de justificar la conquista del territorio y de hacer alegatos en contra de los aborígenes norteamericanos, ya John Ford distribuye este doble discurso en contra y a favor de los indios en la película For Apache, donde tenemos a Henry Fonda degradado a coronel en el papel del coronel Thursday y a John Wayne en el papel del capitán York, distribuyendo como uno en cada uno de ellos un papel más pro-indio en el caso del capitán York, en el caso de John Wayne, y más xenófono en el caso de Henry Fonda. En esta película sonaba una canción, les advertía en el programa anterior que muchas de las canciones que se escuchan en estas películas son canciones tradicionales de otros países que pasan a formar parte de la tradición de la caballería o de cualquiera de cualquier ejército de los Estados Unidos. En esta película sonaba el Au Genevieve, probablemente traído de uno de esos países al folclore norteamericano. Verde no Genevieve, I'd give the world to live again the lonely past. The rose of youth was dew impearled, but now it withers in the blast. I see thy face in every dream. My waking thoughts are all of thee. Thy glance is in the starry beam that falls along the summer sea. Oh, Genevieve, sweet Genevieve. The years may come, the years may go, but still the hand of memory weaves the blissful dreams of long ago. Pues ahí teníamos el Au Genevieve, que suena en la película For Apache. Como decía, los papeles estaban ya distribuidos y una escaramuza, una salida de la reserva de los indios, de los Sioux en este caso, servirá de excusa para que el coronel Thursday Custer, porque saben que es un personaje basado en el famoso general norteamericano, para que el coronel Thursday organice la batalla contra los Sioux, mientras que el capitán York es partidario de un tratado con el nuevo gobierno de los Estados Unidos. Otra película, por ejemplo, que también trató el tema, bastante importante en su momento y basada en hechos reales, fue Flecha Rota. Es la historia de Tom Jeffords, que tras salir del ejército busca una salida pactada con los apaches, con el gran jefe apache Cochise, y que podríamos decir que discursaba sobre la dificultad y el largo camino que conduce a la paz total entre blancos y pieles rojas. Aún así, las películas todavía no están posicionadas del todo con la causa india. Pintan un panorama de sometimiento a la civilización de los blancos. En esta película se dice los americanos, que por ejemplo, donde el gran jefe de todos los apaches, Cochise, acaba firmando un tratado que supondrá el atrincheramiento en un territorio concreto y perder el nomadismo característico de estos pueblos para convertirse en ganaderos. Ellos son más, si ellos pueden vivir criando ganado, ¿por qué no nosotros?, decía Cochise, interpretado por Jeff Chandler en la película. No todos aceptan ese pacto, y Jerónimo, tantas veces también llevado a la pantalla, que también hablaremos durante estos programas, romperá la disciplina de la tribu para seguir batallando por la libertad de su pueblo. Hay unos westerns también, unos primeros westerns, donde el hombre blanco convive con los indios, pero no queda muy claro, o si está muy clara, que es más por odio hacia los vencedores de la guerra de secesión que por verdaderamente creerse la cultura india. En Yuma, que la película que aquí se llama Yuma, Round of the Arrow, donde trabajaba, por cierto, nuestra Sara Montiel, el personaje principal, encarnado por Rod Steiger, prefiere vivir junto a los Sioux y hacerse uno de ellos que aceptar una derrota sudista en la guerra de secesión, con todas las contradicciones que ello reporta al personaje en su nueva condición de Sioux. Si por ejemplo había una batalla con el ejército norteamericano, aunque fuera con los vencedores de la guerra de secesión, con los nordistas, si se posicionaría con ellos o no. Mucho después de la aceptación del personaje, por ejemplo, de Kevin Costner, de la condición de indio, en la que también hay un proceso de deserción del ejército, donde la cohabitación con los indios era algo meditado, decidido tras la convivencia, el aprendizaje y el matrimonio con una blanca educada por los indios. Este aprendizaje era motivo de exaltación en la épica película Un hombre llamado Caballo. Otro ejemplo tardío, ya de los años 70, de adopción de un hombre blanco por parte de los indios. Esta era la música de Leonard Rosman para esa película. Wakantanka, Anpetuita Wonia Wakan Ihanja, Tanka Kin Takunipikin Hana Ewania Yakaja. Oh, Wakantanka, Great Spirit of the Sun, source of all life, creative in violence, pleasure, and pain, which then takes life to sustain life, continuing the eternal cycle of life and death. I stand humble and obedient before you. Make me worthy. Bueno, vamos a escuchar hasta ahí un poco de la banda sonora con esos sonidos espirituales de Un hombre llamado Caballo, compuesta por Leona Rosman. Volviendo al tema de los aborígenes norteamericanos, siguiendo con este tema, por ejemplo, ya en las aventuras de Buffalo Bill en el año 1944, la crítica recaía en el gobierno americano, que no se reunía con el príncipe de los Cheyennes con todos los honores correspondientes, de jefe de Estado a jefe de Estado. A este respecto, así se manifestaba el mismo Buffalo Bill en la película, interpretado por Joel McCrea, quien mantiene una actitud de defensa basada en el respeto a su honestidad. Mucho mayor según él, que la del hombre blanco, una especie de honestidad que no deja de ser efímera, pues en cuanto se devuelven el favor, se pelean, acabando Joel McCrea con la vida de Anthony Quinn, el personaje de Anthony Quinn hacía concretamente el personaje del príncipe Cheyenne en esta película. Volviendo a Flecha Rota, quizás una película donde no con un final no bien, con un final todavía por hacer, puesto que muere Sorsoney, la india que se casa con el personaje de Tom Jeffords, con James Stewart, vaticinando Jeff Chandler, Cochise, la dificultad, la cantidad de piedras que hay en el camino para conseguir la paz total, para conseguir una convivencia sin fracturas entre el hombre blanco, entre el americano, como decía en la película, y los indios. Esta era también la banda sonora de Flecha Rota, de Hugo Friedhofer, para la película. Thank you. Pues hasta ahí un poco de la suite de la banda sonora de Flecha Rota, compuesta por Hugo Fridhofer, y continuamos. Vamos a mezclar un poco de historia, también con películas reales, pero vamos a hablar un poco de lo que pasó realmente con este genocidio indio. El enfrentamiento entre los nativos y los conquistadores rara vez ha sido expuesto como tal, como una operación de genocidio, de expropiación y finalmente de exterminio de los habitantes originarios de esas tierras. Mientras se contaba con lirismo y bastante dulzonería a veces la odisea de los nuevos colonos, así llamados, en estas tierras, con todo lujo de detalles sobre el esfuerzo que supuso dominar aquellas nuevas adquisiciones, omitiendo así el relato indio, como mucho se le indicaba por atenerse a firmar los tratados del hombre blanco, casi siempre reduciendo sus derechos, su libertad y también su dignidad. Porque el mismo esfuerzo de esos colonos invasores realizaban a la hora de trabajar sus tierras, fue el que pusieron los indios para vivir de las mismas, el mismo empeño. Eso sí, siempre con un mayor respeto hacia todo aquello que le daba la vida, el agua, la tierra, el sol, los árboles, los bosques, etc. En Río Rojo, por ejemplo, al principio de la película se explica claramente cómo es el proceso de adquisición de esas tierras, en este caso al cacique del lugar, no a los indios. A golpe de pistola, Danson, interpretado por John Wayne, se hace con la tierra donde pastará su ganadería de la siguiente forma. ¿De quién son esos pastos? De don Diego. Los tiene por un antiguo real decreto, y entonces le salta a Tom Danson, la persona que le contesta. Claro, el que se los arrebató. Claro, él se los arrebató a los que estaban y yo se los arrebato a él. Al final vemos la cantidad de hombres que le ha costado mantener la hacienda a Tom Danson. En este caso es un cacique cualquiera, en otros el fuerte se situaba en la última frontera, tierra casi desconocida, que no virgen, o al menos no virgen para el conocimiento humano, vivían los aborígenes, pero sí desconocida para los blancos americanos. Allí donde los enfrentamientos, evidentemente, en esos fuertes, donde los enfrentamientos con los indios se producían casi a diario, donde se mandaban emisarios para las treguas, para las paces, como por ejemplo vemos en La Legión Invencible, donde el último acto previo a la jubilación del capitán será el último y enésimo intento por evitar una nueva batalla. Es allí donde también era necesario apaciguar a los nativos adocenados en sus reservas, que de vez en cuando se decidían a salirse de ellas, clamando por sus derechos vulnerados, por el poco respeto que el hombre blanco americano tenía hacia esos tratados, que él mismo firmaba. La película, quizá paradigma de todo ello, desgraciadamente no salió como se esperaba de su gran maestro, John Ford, fue El Gran Combate, superproducción decapitada que puso a cada uno en su lugar. La realidad del trato a los indios americanos por parte de los nuevos conquistadores fue tremenda. Ello, por ejemplo, se recoge en el libro al que estamos haciendo mención continuamente, Más allá del oeste, de Ángel Fernández Santos, donde se describe el final real, por ejemplo, del gran jefe Chiricahua, Mangas Coloradas, de la siguiente manera, según narración de un periodista de la época, un tal Elsie Hughes, en el diario Star de Tucson. Parece que Hollywood ha rehuido contar este trágico final, avergonzado por los hechos reales que acontecieron en torno a la muerte del gran jefe que consiguió unificar a los apaches. En torno a 1863, el general West y sus tropas acamparon cerca de Membras. West envía al explorador Jack Sullin en busca de Mangas Coloradas, que había tomado el sendero de la guerra tras el incidente que tuvo con Cochise en Bui, y el anciano jefe apache, siempre deseoso de paz, aceptó de buena gana la oferta del general, de hablar con el general. Cuando llegó al campamento, el general ordenó que le metieran en el calabozo, que solo tenía un ventanuco. Cuando metieron allí al viejo jefe, exclamó este: «Ha llegado mi fin. No volveré a cazar en los valles y montañas de mi pueblo». Presintió que iba a ser asesinado. Dieron órdenes a los centinelas que tiraran a matar si intentaba escapar. Mangas Coloradas se tumbó en el suelo e intentó dormir. Durante la noche, alguien le lanzó una gran piedra que le dio en el pecho. Al ver el estado de agitación, los soldados pensaron que quería huir y varios de ellos dispararon contra él. Así murió Mangas Coloradas. Un cirujano lo decapitó, extrajo su cerebro y lo pesó. La cavidad craneal era mayor que la de Daniel Webster, dice el libro, que debe ser mucho. Y su cerebro del mismo peso. Enviaron el cráneo a Washington y allí está expuesto ahora en el Instituto Smithsoniano. Este relato de Hughes parece no del todo real, porque las circunstancias que rodearon al asesinato son todavía más repugnantes si cabe, y nos entregan una muerte todavía más vergonzante que la que explica el propio Hughes. Parece que Mangas Coloradas no falleció en el calabozo, que lo sacaron de la mazmorra todavía con vida, tenía el pecho reventado por el golpe recibido con la piedra y no podía caminar. Los soldados lo arrastraron hasta una hoguera en la que, después de padecer largas torturas, el anciano patriarca de la nación apache expiró sin que de sus labios saliese ni un solo gemido. Este es el final que parece más acorde con la realidad del fin de los días del gran jefe Chiricahua. Otro historiador, Frederick Turner, un historiador de la frontera, fue quien observó a los indios chiricahuas en sus reservas de Nuevo México, dijo con horror: son convertidos en caricaturas del hombre blanco al tener que remedar su vida sin poder compartir su cultura. Siguiendo con el libro de Fernández Santos, dice que se produce un genocidio físico, histórico, moral y cultural. Se dice que aproximadamente el 65% de la población aborigen fue exterminada en la invasión de los blancos de las tierras que fueron agotando a medida que avanzaba la conquista hacia el oeste de los nuevos territorios. Ello significó que no quedara apenas testimonio de su cultura. Vamos a escuchar algo de música tradicional. Bueno, hasta ahí más o menos ya es mucha música espiritual por el momento. Continuamos con citas del mismo libro, haciendo referencia a la historia de la conquista de este territorio, del territorio más allá de los Apalaches, podríamos decir. En general todo Estados Unidos, porque se encontraron ya con los indios nada más llegar al este, por ejemplo, los semínolas de Florida. Otro historiador, Alexis de Tocqueville, en su libro De la democracia en América, dejó escrito lo siguiente: los españoles, con monstruosidades sin igual, cubriéndose de imborrable vergüenza, no lograron exterminar a la raza india ni lograron siquiera impedir que participaran de sus derechos. Pero los americanos de los Estados Unidos alcanzaron este doble resultado, exterminio y negación de los derechos a los pocos supervivientes, con maravillosa facilidad, tranquilamente, legalmente, filantrópicamente, sin cubrirse de sangre, sin violar ni uno solo de los grandes principios de la moral ante los ojos del mundo. Es imposible destruir a más hombres respetando mejor las leyes de la humanidad. Así sigue el libro. El exterminio indio fue un crimen calculado, limpio, gradual, sin cabos sueltos, de proporciones inimaginables, literalmente abominable, y por ese su silencio histórico llorado por Toró y por ese silencio cómplice fue la propia historia de los Estados Unidos. Las anchas espaldas del western, en cuanto que leyenda, en cuanto que culto y rito, extraídos de la médula de ese inembarcable crimen, se resienten del fardo que pesa sobre ellas. Podemos ver en diversos testimonios cómo debió ser ese exterminio. Por ejemplo, hay que responder con agresividad e incluso, si es necesario, exterminar a hombres, mujeres y niños. Cuantos más matemos este año, menos tendremos que matar el año que viene. Esto salió de la boca del famoso general Philip Sheridan. Pero más contundente fue, si cabe, la famosa frase o sentencia del general Sherman, que llegó a decir: solo conozco a un indio bueno, el indio muerto. Esto está en los anales de la fraseología del horror, por supuesto. En las películas también comprobamos que sucede esto, tal y como recoge, por ejemplo, el propio Fernández Santos en su libro. En la película La última caza, de Richard Brooks, cuando Robert Taylor dice: para los indios robar caballos no es un pecado, no son como nosotros, los indios son solo animales, por eso también se les puede cazar. También hay una escena en Los Siete Magníficos donde un forastero dice: ¿Desde cuándo no deja de entrar aquí, en el cementerio, a los indios? A lo que el enterrador responde: desde que el pueblo se civilizó. Siguiendo con el tema y el mismo libro que estamos desglosando, insistiendo en el tema de los indios, en The Plainsman, aquí llamada Buffalo Bill, donde realmente el personaje principal no es Buffalo Bill, sino Wild Bill Hickok, el famoso amigo y quizás incluso tutor o maestro del propio Bill Cody. El jefe indio decía: nos llena de vergüenza que nos maten de hambre, queremos morir de mejor manera. Según el autor, esta fue una forma de exterminio en la que cayeron unos pocos jefes de tribus, pues finalmente el hombre blanco cortaba las fuentes de abastecimiento. En la misma película, Bill Cody dice que hay que aniquilar a algunos blancos, los que venden alcohol a los indios. De esta forma también se hace preciso desmontar también algunas de las costumbres macabras que se han atribuido a los indios de forma injuriosa y casi nunca cierta. Por ejemplo, la famosa imputación de arrancar a los indios, por parte de los indios, las cabelleras de sus víctimas. Solo algunas bandas de indios errantes parece que practicaron este abominable rito. Y no fueron ellos quienes lo inventaron, solo copiaron las técnicas contabilizadoras de enemigos practicadas por los cazadores a sueldos de indios. Este invento, este macabro ritual, fue patentado por los civilizadores políticos del Consejo de Pensilvania. Se pagaba a los cazadores indios Suonis y Delawares una cantidad por piezas por cada cabellera de indio que caía abatido por su rifle. A eso había que añadir el alcohol ponzoñoso, los sacos de harina de maíz mezclados con estricnina, el corte sistemático de aprovisionamientos, el exterminio de la fauna de los bosques y las praderas, la esclavitud del indio una vez abolida, la esclavitud del negro y otras técnicas del silencio indio, iniciado tras la rebelión de los Otawas, capitaneados por Pontiac, y que se prolongó durante más de un siglo hasta las guerras con los apaches. Y continuamos. Vamos a hablar con datos de este término. En 1848, cuando comienza la riada humana hacia California, vivían allí unos 100.000 indios. 11 años después, por cierto, California, región, si no recuerdo mal, mexicana. Bueno, esto no lo sé exactamente. 11 años después, en 1859, quedaban vivos unos 30.000. A finales de siglo, la población indígena en California fue censada en 15.000 animales cobrizos con dos piernas, destinados a vivir sedentariamente en las reservas creadas para ellos. Otro cronista, Ralph Keandris, refirió las espeluznantes matanzas de indios protagonizadas por patrullas blancas y los refinamientos de los colonos de Montana, que acostumbran a decapitar a los indios muertos, les sacaban la piel a tiras, metían las orejas en alcohol y en el cráneo pelado inscribían con hierro ardiente la leyenda: «Por fin estoy en la reserva». El signo del cazador de indios no falsificaba el número de piezas cobradas en su nómina de indios asesinados. Le obligaba al presentarse a cobrar la soldada a aportar como prueba una negra cabellera de indio ante la correspondiente oficina de pagos por servicios prestados. Los burócratas no entendían de edades de cabelleras humanas, por lo tanto valía lo mismo la de un niño como la de un anciano o como la de un guerrero. Los codiciosos hombres que cazaban, los cazadores de indios, entraban a saco en los poblados, exterminaban a todos sus habitantes, les cortaban la cabellera, atestaban con ella sus sacos y desandaban el camino para recibir a tanto por cabellera lo prometido y ganado. Por ejemplo, en la película Camino de la Venganza, de Sidney Pollack, si no recuerdo mal, una de sus primeras películas, el explorador mestizo Joe Bass, Bar Lancaster, clama enloquecido ante un esclavo negro que la acompaña en su cabalgada. Cazadores de cabelleras, asesinos de ancianos, el gobierno del territorio les paga por cada cabellera india que les entregan. No hay un negocio más vergonzoso en todo el mundo. En la misma película, Esclavo Negro dice: «Yo acostumbro a comer todos los días», a lo que Bur Lancaster dice: «En algo se tiene que notar que no eres un comanche». Siguiendo con el mismo libro, en otro capítulo vemos el mensaje oral que en 1855 el gran jefe Sitel de la tribu Suamis realiza o manda al entonces presidente de los Estados Unidos, en contestación a este, de comprarle sus territorios o los territorios de la tribu. Dice así este mensaje: «El gran jefe blanco envió palabra de que desea comprar nuestra tierra. Nosotros consideramos su oferta porque sabemos que de no hacerlo así el hombre blanco puede venir con pistolas a quitárnosla». El gran jefe Sitel dice: «¿Cómo intentar comprar o vender el cielo, el calor de la tierra? La idea no resulta extraña. No es nuestra la frescura del aire o el destello del agua. ¿Cómo pueden comprárnosla? Cada pedazo de tierra sagrado para mi pueblo, cada hoja de pino, cada niebla entre los bosques oscuros es santo en la memoria y la vivencia de mi gente. Sabemos que el hombre blanco no entiende nuestras razones, que para él una porción de tierra es la misma que la siguiente. La tierra no es su hermana, sino su enemiga. Y cuando la ha conquistado, se retira de ella. Deja atrás la sepultura de su padre, no le importa, y olvida también el lugar donde nació su hijo. Su apetito de tierra hará que la devore y deje un desierto a su espalda. La sola vista de las ciudades llena de pánico los ojos del piel roja, pero quizá esto no es porque el piel roja es un... Quizá esto es porque un piel roja es un salvaje y no lo entiende. No existe un lugar pacífico en la ciudad del hombre blanco. Ningún lugar para oír las hojas en primavera o el susurro del vuelo de los insectos. Pero quizá yo soy un salvaje, no logro entenderlo. Pero ¿para qué vivir si el hombre blanco no puede oír el adorable lamento de la chotacabra o el argumento de las ranas en la noche alrededor de una charca? Si decidiera aceptar la compra de nuestra tierra, lo haría con una condición: que el hombre blanco tratase a las bestias de esta tierra como a sus hermanos. Yo soy un salvaje y no entiendo cómo el humo del caballo de hierro puede ser más importante que el búfalo, porque cuando los búfalos sean exterminados, los caballos salvajes amansados, la esquina secreta del bosque pisada, ¿dónde estará la maleza? Se habrá ido. ¿Dónde estará el águila? Se habrá ido. Pero decid adiós a volar y cazar, y la esencia de la vida comenzará a extinguirse. Si les vendemos nuestra tierra, ámenla como nosotros la hemos amado, pues ni siquiera el hombre blanco está exento del destino común». Y continuamos con el programa. Estamos en la Radio Libre Oviedo, en la Cuca, en el 107.3 del dial, o si nos quieren escuchar por internet, en www.radiocuca.org. Vamos a acercarnos otra vez poco a poco, después de estos apuntes históricos, a las películas, pero bueno, vamos a hablar todavía un poco de algunas frases históricas y de lo que pensaban algunos personajes importantes, entre comillas, o importantes realmente de la historia norteamericana, sobre cómo debía ser su relación con los indios. La anterior confesión a la música, toda aquella confesión muestra el verdadero sentir del indio ante aquello que le daba la vida, los alimentos, el cobijo, el bosque, el carácter sagrado de todo aquello para los aborígenes norteamericanos, el respeto casi religioso, tan espiritual con que se relacionaban con el medio, y al contrario, el carácter pasajero de la relación del hombre blanco con la tierra, quien además la instrumentaliza para sacar provecho de ella de forma materialista sin pensar en absoluto en las consecuencias ecológicas que ello conlleva. ¿Le suena esto de algo? Con lo que pasa ahora, el fracking y todo eso, por ejemplo. Así, por ejemplo, determinados historiadores afirman que la huella dejada en California por el hombre blanco hubo una catástrofe de tales proporciones que es comparable a la extinción posglacial de algunas especies. Desde luego que no todo esto no era casual, ni únicamente fruto del asentamiento del hombre blanco en el oeste, con todo lo que ello traía tras de sí. También se puede comprobar la existencia de un plan trazado desde las más altas instancias políticas del país, porque el mismo George Washington firmó de su puño y letra la siguiente sentencia: los objetivos inmediatos son la total destrucción y desarticulación de los campamentos indios. Debe considerarse esencial arruinar las cosechas e impedir que vuelvan a sembrar sus campos. Vamos a hablar de un director importante, de lo que pensaba John Ford, por ejemplo, de esta relación del hombre blanco y los indios, acercándonos un poco otra vez al cine. Decía John Ford que los hombres blancos nunca se sintieron tan incómodos como aquí, donde el auténtico paisaje, en su auténtica belleza, se nos enfrenta un poco diabólico y burlón. Y añade Joseph McBride, comentando sus palabras: ese diabólico y irónico paisaje es, para John Ford, algo más que un lugar real, no es un campo de batalla moral, es un estado mental, cuya belleza recuerda las teorías de los poetas decadentes sobre la estética de lo inútil, porque al mismo tiempo, un final muerto y un valor único, el lugar perfecto para el acto gratuito cuyo horizonte más allá de la sociedad apunta a lo eterno. Probablemente desde esa antigüedad, desde donde se pueden entender determinadas costumbres indias como la de los navajos, por cierto, grandes amigos de John Ford, a los que casi utilizaba en todas las películas del oeste que realizaba, de no dejar rastro en los lugares donde acampaban. El comportamiento de los indios navajos parece que fue interpretado por los colonos y exploradores como un síntoma de la felonía y del espíritu instintivamente traidor del indio, aunque se tratase un rasgo de religiosidad profunda, de origen inmemorial, inscrito en los mandatos instintivos de su conducta frente a la naturaleza, pues lo que el navajo buscaba al borrar sus huellas y deslizarse sigilosamente delante de ellas, no era preparar una emboscada, sino desvanecerse en la infinitud del paisaje para encontrar en él su identidad divina, su conexión ancestral con la eternidad. En la lucha con los indios fue fundamental el ejército de los Estados Unidos, concretamente la caballería, que establecía los famosos fuertes fronterizos. Objeto de las más incontenidas de las alabanzas, la caballería ha sido reflejada en la pantalla en multitud de ocasiones, destacando especialmente aquellas en las que las películas eran dirigidas por John Ford. Nada como la caballería para representar los valores del pueblo invasor norteamericano, teñidos de una melancolía y una amargura necesarias para realzar el valor de ese sacrificio. En Río Grande, por ejemplo, de 1950, John Ford, Maureen O'Hara la define como su única rival delante de su marido, al que no veía desde hacía 15 años. Thank you. Ese era el tema principal, el tema de los títulos de crédito de la película Río Grande, compuesto por Víctor Jaume. En Murió con las botas puestas, al final, cuando Custer va a salir a la última batalla, aquella donde encontrará la muerte, en Little Bighorn, los intentos de su mujer porque no vaya son inútiles, incluso en ese hermoso momento en que Custer lee el diario desconocido para él de su mujer, donde manifiesta el sufrimiento por la desconfianza acerca de su regreso de esa batalla. Y así de nuevo la caballería frustrará su futuro. El séptimo de caballería fue legendario, el regimiento mandado por George Armstrong Custer, por el sanguinario mataindios George Armstrong Custer, fue a la autoinmolación en la batalla de Little Bighorn, última gran victoria de los indios Sioux sobre el ejército norteamericano, que fue descrita en numerosas películas. En esta película se da una versión adulterada de la figura del famoso general coronel en este momento, donde no se detienen para nada en el tema indio más que para admirar la grandeza de los jinetes indios. También se ve un recorrido muy completo desde su instrucción en West Point, como héroe en la guerra de secesión y finalmente como guardián de la frontera en el último fuerte frente a los ataques de los Sioux. Bueno, vamos a terminar con, y lo dejamos para la semana siguiente. Recuerden que estamos en Radio Cuca, en www.radiocuca.org, en el 107.3 del dial, que se pueden descargar nuestros programas, los que los hayan colgado en Archivo, en Naibos. Y decía que vamos a dejarlo aquí, en la caballería, a medio camino, con el famoso Berry Owen, que se convirtió en el himno del séptimo de caballería, y ese proceso de formación que se expresa de manera tan bella en la película Murieron con las botas puestas. Nos despedimos con la música, hasta el siguiente programa, probablemente seguiremos con el tema del oeste, y nada más, muchas gracias por estar al otro lado. I needn't tell most of you that a regiment is something more than just 600 disciplined fighting men. Men die. But a regiment lives on, because a regiment has an immortal soul of its own. Well, the way to begin is to find it. To find something that belongs to us alone. Something to give us that pride in ourselves that'll make men endure, and if necessary, die, with their boots on. As for the rest, it's easy. It's no more than hard work, hard riding, and hard fighting. Thank you, gentlemen. I know I can count on you. Major Myers, sir. Major, pleasure. Mr. Cooper. Cooper? Captain Elliott, sir. Captain Thompson, sir. Thompson. Butler, sir. Butler. Queen's own butler. How did you get here? Become quite a bally Yankee, sir. Rode behind you at Hanover, and rather fancied I see a bit of sport with you out west. Well, I hope you do. Do you know that you've haunted me ever since that time I met you at Monroe? Haunted, sir? Yes. I've cursed you regularly. Every time I tried to think of that confounded song. What was the name of it? Oh, Gary Owen. Gary Owen. Come along here. Play it for us. Excuse me, gentlemen. This is an important song. Oh, we can dare and we can do, united men and brothers true, their gallant footsteps to pursue and change our country's story. Our hearts so stout have got us fame, for soon 'tis known from whence we came. Where'er we go, they dread the name of Gary Owen in glory. Our hearts so stout have got us fame, for soon 'tis known from whence we came. Where'er we go, they dread the name of Gary Owen in glory.